DJ Henry. Yeah. porque hemos confiado en Jesucristo, caminando al invisible. Y lo que Él nos prometió, Él lo va a cumplir, ¿ok? Ponte las manos de Cristo para que tú veas, papi. Ya tú sabes quién es. Yeah. Los poetas comenzó, misión posible platino. Luis, the bless. DJ Henry. Yo no te miento. junto al Leo, el poeta de la música. DJ Henry.